Bueno, seguimos acá charlando con Claudio y Claudio y Ale. Bueno, ¿te parece si vamos? Nada, sí, estamos charlando todavía. Sí. Bueno, fuera al aire. Nada, rescatando esto, ¿no? Un poco que decías vos, esto de bueno, que se empezaron a mover. Sí, yo lo que quería destacar que nosotros empezamos a pedir ayuda, ¿no? Nos empezamos a acercar a distintos organismos. Uno de estos fue la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Como decía recién, la directora Sandra Furio, que fue la que nos atendió. Y bueno, lo primero que me dijo fue que nos felicitaba, ¿no? De la manera en que nos habíamos movido, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, nosotros nos... bueno, ella lo que nos decía es que hay muchas personas que pasan por lo mismo y se quedan con los brazos cruzados, asustados y no saben qué hacer, ¿no? Y ahí es cuando toda esta situación los desborda, se los come, la angustia, ¿viste? Sufren y no saben qué hacer porque no tienen ni contacto, ni ayuda, ni recursos, ¿no? Claro. Yo tampoco, o sea, no tenemos recursos, pero lo que sí teníamos era la necesidad, ¿viste? De demostrar la inocencia de mis hermanos, ¿no? La fuerza, ¿viste? Yo soy una persona que yo no terminé el secundario, nada, pero lo que sí, que salí a pedir ayuda, a golpear puertas, busqué personas que se puedan expresar, ¿no? Por mí y que me ayuden a... Yo los iba a buscar todas las mañanas, íbamos, ¿viste? Me encargué de... o sea, la fuerza, ¿viste? Y el amor, ¿no? Por mi familia, por mis hermanos, ¿no? Yo me estaba muriendo, realmente sentía que me estaba muriendo. Las primeras semanas estuve con el estómago dado vuelta, ¿viste? Me descompuse, mi organismo se descompuso, estuve 2 semanas con diarrea, no comía, no tenía hambre, la verdad que sentía como que yo estaba preso ahí adentro con él, ¿viste? O sea, mi vida se dio vuelta de la noche a la mañana. No trabajé más, todo este mes no trabajé, yo trabajo al día, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad que yo agradezco a la gente que se acercó, bueno, lo que nos dijo Sandra Furio, ¿no? De la manera en que nos movimos, que nos felicitaba. Así que, bueno, pedimos ayuda, ¿viste? Pedimos ayuda y estuvo bueno porque al pedir ayuda la encontramos, ¿viste? Y bueno, eso también, ¿viste? Lo que le decimos a la gente, ¿no? Que por ahí está del otro lado. Hoy nosotros podemos, hace un mes atrás estaba contando una historia, hoy no está todo resuelto, ¿no? Porque hay que seguir. A mis hermanos les dieron la libertad por falta de mérito, que no quiere decir que estén afuera, ¿no? Que estén desvinculados o absueltos de la causa, simplemente que no hay méritos como para que ellos sigan detenidos. Claro. Faltan todavía las pericias del arma, y que es eso una de las cosas que nosotros tenemos, o sea, temor, ¿no? De que yo digo, la misma mano que mete esa arma en el colchón de mis hermanos no fragúe las pericias y no esté con la cizaña de querer dejarlos detenidos, y porque él está en libertad, ¿no? Pero en la cabeza de él y en la cabeza de nosotros y todo, no sabemos por cuánto puede llegar a ser. Es doloroso, ¿no? Decirlo, pero es la realidad. Claro. También. Porque tenemos que depender de unas pericias que no sé en manos de quiénes están. ¿Entendés? Ahí, ¿cómo? Bueno, un poco, bueno, ahí están contando un poco cómo sigue la causa, ¿no? Es decir, a los chicos, a Danilo, a Claudio y a Matías los liberaron, pero no los desvincularon de la causa, ¿no? O sea, siguen vinculados a la causa y tienen que demostrar su inocencia a partir de ahora. Y esto que contabas vos, justamente, que es lo más sensible, que es el tema del arma. ¿Quién nos está acompañando a nivel legal? Es decir, ¿lo está acompañando algún abogado? Sí, tenemos el defensor oficial, que es Noli, Luciano Augusto Noli, que es de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, que nos está defendiendo, ¿no? Que, bueno, igual estamos agradecidos, pero la verdad que más que nada el laburo lo creo que lo hicimos nosotros, ¿viste? Que claro. Estábamos ahí arriba, lo íbamos todos los días, a la mañana, ¿viste? En ningún momento no lo dejamos respirar. Yo creo que le ganamos por cansancio, ¿no? Pero bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Lo que pasa es que no teníamos medios. Nosotros somos personas humildes que vivimos al día y un abogado nos pedía solamente para escucharnos, nos pedía 25.000 pesos. Claro. Y la verdad que, imagínate si agarraba la causa, ¿no? Pero bueno, dentro de todo nos desenvolvimos, ¿viste? Confiamos también, confiamos en el juez que nos daba las garantías. Y bueno, seguimos confiando y seguimos teniendo esperanza, ¿no? De que las cosas se van a resolver, ¿no? Porque la verdad es la que sale a la luz y la verdad es la que nos va a hacer libre, ¿no? Y la que nos está haciendo libre. Así que bueno, nada, yo le digo a mi hermano que se quede tranquilo, ¿viste? Que hay que estar en los zapatos de él, ¿no? Yo entiendo que no es una situación de la más cómoda, por más que estén en libertad, ¿no? Pero bueno, que hemos hecho en un mes, hemos hecho el amor de la gente, ¿viste? De esto, lo que uno genera también, ¿no? Porque uno recibe lo que da, ¿no? Porque la gente se manifestó, la gente te apoyó, la gente estuvo en las marchas, la gente se solidarizó. Y bueno, todo eso lo genera uno, ¿viste? Cuando uno hace bien, cuando uno siembra bien, cosecha bien. Y ese bien está acá, hoy estás acá sentado con nosotros, en la radio, compartiéndole a la gente, ¿no? Y también nosotros dándole nuestra experiencia de que no hay que quedarse, ¿viste? Con los brazos cruzados, ¿viste? De que la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Como decía un compañero, y la verdad que nosotros en ningún momento, ¿viste? Si bien las cosas no nos daban, ¿viste? A favor, porque nos decían de todo, ¿viste? A mí me decían de todo el mundo, pero bueno, yo trataba de escuchar a la gente que me alentaba, ¿no? Porque en estas situaciones te aparecen los miedos, la depresión, el bajón, la angustia, y si yo me quedaba tirado en la cama, muchas veces me quise quedar tirado o dormir y no despertar. Pero en realidad sabía que mis hermanos me necesitaban, ¿no? Y que si yo me tiraba abajo, yo sentía como que era el brazo de ellos, ¿viste? Afuera. Y que yo era, o sea, si bien no me lo amerito todo a mí, ¿no? Porque yo soy un instrumento de todo esto que pasó, pero en realidad a la gente, ¿no? Yo más que nada tenía que avivar a la gente, despertar el espíritu de lucha y la conciencia, ¿no? Despertar, yo llamaba amigos y le explicaba la situación. A veces lo tenía que hacer como 40 veces por día, como venir a la radio, contar todo, ¿no? Pero era mi deber, era lo menos que podía hacer, ¿viste? Más si sabía que yo los conozco a mis hermanos y sé que son personas de bien, ¿viste? Sé que él es vicepresidente de esa cooperativa, no lo dijo, pero él es una persona que quiere al barrio, ¿viste? Que ayuda, que juntos también ayudamos a los chicos a recuperarse de la enfermedad de la adicción, de la droga. Ya hace más de una década que lo hacemos, y sin honorarios de nada, no cobramos nada, pero bueno, viste, somos personas de bien, y bueno, ahí se respaldó mucha de la gente que estuvo ahí en las marchas, todo eso era gente que nosotros en algún momento hemos ayudado, ¿no? A sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Sí, ahí justamente esto queríamos saber un poco antes de ir al corte, como Nico decía, ¿no? Un poco conocer, porque, digamos, el micrófono está para dar noticias y noticias de donde a veces no queremos, ¿no? O sea, contamos, bueno, hace un mes esta situación que vivían los tres. Hoy podemos contar esperanza, ¿no? Pero también queremos conocer un poco más de quiénes son, ¿no? No solamente no queremos conocerlo en esta difícil situación que tuvieron que vivir, sino también quiénes son realmente, ¿no? En lo cotidiano, un poco, bueno, sos vicepresidente de una cooperativa. Contamos sí, un poco más de todo eso, de lo que haces. Nada, yo, o sea, crecí en una familia humilde que, bueno, mi papá fundó la cooperativa de vivienda del barrio en un momento que querían desalojar todo el barrio, y bueno, fui mamando todo eso y lo veía a mi papá, viste, como la gente del barrio, viste, también gente humilde, muchas veces venía a pedir consejo para resolver problemas entre ellos, lo usaban como un juez a mi papá, viste, ¿entendés? Que señor Castro, tenemos este problema, y como que lo respetaban, ¿viste? Siendo que no era un hombre instruido mi papá, ¿no? Pero la verdad que se había ganado el cariño de los vecinos y el respeto, ¿no? Y bueno, hace 4 años que murió mi papá y yo veía como la gente que había arrancado esa lucha en el 86 para poder tener una vivienda digna se iba muriendo. Uh-huh. Porque habían pasado los años y el problema no había sido resuelto. Y yo pensé, viste, honrar a esa gente. Y empecé a trabajar en la cooperativa de viviendas hace 3 años. Ad honorem, no recibí jamás un peso. Muchas veces tuve que poner plata porque no teníamos recursos, no tenemos recursos. Dejé de trabajar varias veces porque pensaba que era una prioridad. Yo trabajo por mi cuenta hace más de 8 años. Uh-huh. Siempre estoy buscando la manera de ganarme mi sueldo. Yo soy vendedor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, compro mercadería, salgo a vender y así. Siempre me gané mi sueldo así, de esa manera. Muchas veces veía gente, amigos que no tenían trabajo y, viste, agarraba de mi plata, de mis ahorros y compraba más mercadería y les daba para que vendan, viste, para apoyarlos, los animaba a salir a vender. Y bueno, también trabajaba al mismo tiempo en mi barrio, con los vecinos, llamándolos para que nos juntemos, para que salga adelante el barrio, para que podamos urbanizar el barrio, junto al presidente Armando Ojeda, que la verdad que es un ejemplo de hombre honesto. Y bueno, ¿no? Ahí estuvimos trabajando y bueno, eso es lo que hacemos en el barrio. Todavía no está solucionado el tema, todavía la gente vive de manera precaria, todavía... Pero ¿dónde queda el barrio? En Avellaneda. El barrio se llama Barrio Viaducto Sarandí y está sobre la Avenida Belgrano y la calle Lizalde. Claro. Y bueno, eso es lo que yo hacía en el barrio, a lo que me dedicaba, lo que yo sentí que era mi vocación, porque en determinado tiempo de mi vida yo pensaba, viste, yo soy estudiante universitario y no la pude terminar la universidad porque la verdad que me di cuenta que yo no necesito un título para mostrarle a la sociedad que pertenezco a esta sociedad, viste. Yo sentía en mi corazón que mi vocación era ayudar a la gente. Claro. Viste, y lo descubrí hace más de 8 o 9 años que descubrí eso, y hace 8 o 9 años que yo me dedico a ayudar gente desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, y lo sigo haciendo. Y aún estando detenido, pensaba, si mi destino es estar acá, viste, a mí no me van a cortar las alas, yo voy a seguir ayudando gente aunque sea adentro, viste. Pero nada, ¿no? Gracias a Dios que se hizo algo de justicia, hoy estoy libre y bueno, ¿no? De a poquito ir bajando un poco de esta situación, que es un shock emocional para mí tremendo. Yo soy un tipo sensible, viste, ¿entendés? Yo soy un hombre que llora y no pienso, viste, no, llorar no es de hombre, viste, para mí llorar es humano, viste, y es divino. Uh-huh. Y nada, ese soy yo, ese es Claudio, viste, una persona sensible. Y que de repente me encontraba ahí adentro y decía, ¿qué hago yo acá, viste? ¿Qué hago yo acá? ¿No? Pero sí, realmente una situación como muy, muy, muy chota, porque esto que contábamos antes, ¿no? De un momento a otro te cambia la expectativa de todo, te cambia todo. Y bueno, por suerte, bueno, ahí el Ale se movió junto con otra gente, tocó puertas. Sí, la verdad que... Por suerte, la verdad, nosotros queríamos, bueno, le agradecemos también que hayan podido acercarse acá a la radio a contar un poco la experiencia, ¿no? Que los vecinos, porque esto puede pasar, seguramente va a volver a pasar, lamentablemente, esperemos que no, pero estas cosas lamentablemente suceden. Y nosotros tenemos que estar atentos para cuando esas cosas pasen, ¿no? Es decir, justamente acá con la experiencia de ustedes que se movieron y que realmente la movilización, la solidaridad que se genera con los vecinos, con la gente que se siente sensible por estas injusticias que pasan día a día, bueno, hoy por suerte están libres y sí, es... sí, yo quería agregar algo más. Uh-huh. Como les decía, esto no terminó acá, todavía falta seguir peleando para que nos den la libertad definitiva, el sobreseimiento, y espero que toda esta lucha que hicieron afuera para sacarnos de ahí adentro, ¿no? Y que dio resultado a través de la lucha de no bajar los brazos, ¿no? De estar de pie, de pedir ayuda, de aprender a la fuerza, ¿no? El camino que nos sacó hasta afuera, ¿no? que sirva de ejemplo y de ánimo para la gente, que capaz que hay muchas personas que se encuentran en esta situación o que tienen familiares presos, detenidos y que son inocentes y que se encuentran rendidos porque estas situaciones son extremas, ¿viste? Esto es una prueba de fuego para cualquier familia y hay veces que uno hasta quiere bajar los brazos, ¿no? Y que nosotros vamos a seguir, ¿viste? Para que sea justicia y nada, ¿viste? Mi mensaje es de ánimo a esa gente que está padeciendo lo mismo, que si se quieren se pueden comunicar con nosotros, que vamos a seguir con esto, que yo me quiero solidarizar, viste, porque esto no es algo que pasó en mi vida y que pasó así nomás, viste, yo me quiero solidarizar con la gente que está pasando lo mismo, viste, así que nada, viste, se puede y bueno, hay que darle para adelante. Ahí para conectarlos de ustedes tienen una página de Facebook, que se llama Justicia para Claudio, Danilo y Matías. Así que, sí. Bueno, aquellos que están escuchando y que tienen algún problema y que se quieren acercar, que quieren preguntar, que quieren acompañar, inclusive en este proceso que estamos llevando acá adelante todos, bueno, ingresen ahí, pueden mensajear, inclusive se pueden acá acercar a la radio y nosotros podemos generar el vínculo. Bueno, de esto se trata un poco, ¿no? También tener una radio comunitaria que es en este sentido también, ¿no? De generar vínculos, lazos, contar situaciones, contar experiencias, contar las cosas buenas, las experiencias, los buenos resultados y generar una herramienta para justamente luchar, ¿no? Contra toda injusticia. Acá tenemos la herramienta que es el medio, ¿no? El medio de comunicación, así que muy agradecido a la radio, a Nicolás y a Luis, muy agradecido por este espacio, porque la verdad que necesitamos de todas las manos que se nos puedan dar, ¿viste? Para que estas cosas no sigan sucediendo. No, nosotros ahí, bueno, siempre ya se lo comentábamos a Ale en su momento, ahora te lo extendemos a vos, Claudio. Digo, siempre la radio va a estar abierta para lo que ustedes necesiten, para agitar, para grabar cosas, para lo que necesiten. Así que les agradecemos a ustedes allá que hayan podido acercarse a la radio. Pensamos hacer una nota telefónica, pero bueno, por suerte sí, salió sí. Mejor. No, bueno, yo desde ya les quiero agradecer. En serio, está bueno, ¿viste? Está bueno esto. Está bueno venir a compartir hoy, ¿no? Lo que estamos viviendo después de tanto sufrimiento, porque fue desgarrante lo que vivimos para nosotros. Fue terrible, ¿no? Pero bueno, hoy el presente es otro, este aquí y ahora que nos toca vivir es que hoy estoy con mi hermano acá al lado. La verdad que, Claudio, viste, te animo, viste, a que seas optimista, viste, porque aunque en algún momento también, viste, todo daba para atrás, pero nosotros le pusimos todo, viste, y los resultados están acá, ¿no? Que, como te decía, ¿no? Cuando uno siembra cosas buenas, recoge. Hay una frase que siempre recuerdo que dice: los frutos de un trabajo hecho con esfuerzo y amor se recogen en la cosecha, y esta siempre llega en la estación adecuada. Así que bueno, viste, todo lo que vos sembraste, viste, de alguna manera lo estás cosechando, viste, y bueno, quédate tranquilo que vamos a seguir firmes, venga lo que venga, viste, yo te lo dije, si no llegabas a salir, yo ya sabía lo que tenía que hacer, seguir accionando. Estamos preparados para todo, Claudio. ¿Eh? Y si te tocó estar ahí era porque lo podías transitar, viste, yo te lo decía, viste, no llores, o sea, no te decía, porque tenía que hablar él por teléfono y se ponía a llorar, y entiendo que es difícil, pero bueno, teníamos que hablar y concentrarnos en lo que íbamos a hacer. Qué bueno. Así que tenemos que estar fuertes, viste, esto no es para corazones débiles,